5 historias mixtape. La única carta que te escribo, madre. Tú no me dejaste nacer. Es Neutro Shorty quien la canta. Yao. Hola mami, soy yo, el que Dios te mandó para que amaras. Me muero por ver tu cara con una sonrisa dibujada. Quiero que al nacer esté mi papi allí, mis abuelos sonriendo solo al ver que yo nací. Me muero por crecer y ver de qué se trata el mundo. Distinguir entre las horas, minutos, segundos. No sé si sea ambidiestro, derecho o zurdo, pero quiero que eso lo averigüemos estando juntos, madre. Ya quiero caminar, hablar, poder ir a la escuela, saber cómo se ama y cómo se cela. Estoy loco por saber cómo será el mundo allá afuera y porque me tome fotos cuando me salga la muela. Que cuando yo esté triste esté presente siempre. Ya quiero que Dios me mande regalitos en diciembre. Quiero probar tu comida y ponerme fuerte sin saber lo que es la muerte antes de salir de este vientre. Madre, we always have a choice. At least I think we do. We always have a choice. At least I think we do. Aquí estoy yo, mamá, el mismo que ahora te causa preocupaciones. Aunque no lo creas, yo también siento tus emociones. ¿Qué está pasando? No llores, no me pidas que te perdone. Porque dices que yo soy de gracia y otras bendiciones, madre. Que es este cuarto frío, este sitio me da miedo. Y sé que a ti también noto como tiembla tu dedo. ¿Quién es el tipo de la bata? Yo no sé de qué se trata, pero estás tú y sentirme seguro puedo. Siento que algo me corta la respiración. Mamá, ¿qué está pasando? Explícamelo, por favor. Mucho dolor aquí en mi espacio, mi corazón va despacio. Ya vio que todo lo que esperaba era una ilusión. Ahora estoy dentro de una bolsa en la basura. Igual te amo full, mamá, aunque haya sido tan dura. Para matarme fuiste niña y para hacerme madura. Seguiré esperando mi turno allá en las alturas. Madre, we always have a choice. At least I think we do. We always have a choice. At least I think we do. Yo no pude defenderme, esperaba que lo hicieras. Ahora estoy junto a un señor en un sitio lleno de luz. Mi alma vuela entre praderas, aquí siempre es primavera. Lo único que me hace falta para estar completo eres tú. Tu olor me llega en el viento, te siento y estoy contento. Aunque la razón de por qué me mataste no la encuentro. De este sueño no despierto, no miento, estoy en lo cierto. Me abortaste, pero aún eres la madre de un niño muerto. La única carta que escribo, espero que la recibas. Tú no tenías el derecho de decidir por mi vida. Si no había dinero para mantenerme y darme comida, tú abriste las piernas para quedar bien con tus amigas. Dime si acaso yo tenía la culpa de tu inmadurez, insensatez. Pero aquí arriba está tu juez, aunque no lo ves. Cada vez que te acuerdes de mí, te llegará a la mente toda esta carta que te escribí. Mamá, Samuel Pulgar en los diseños, de King Tatu, tu Point Chopper en la ropa. La cosa no tras siempre, men. Es Neutro con rap real.